Hace grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Hemos ido, de alguna manera, avanzando en el ministerio de Jesús, como entregó este concepto de misión a sus discípulos, lo traspasó, como Él lo hizo, como lo entregó primero a los judíos, a los gentiles, y ahora viene esta gran comisión entregada a sus discípulos y, de hecho, a todo el que es y se acerca a Jesús. Una gran comisión. Allí en Hechos, efectivamente, aparece este concepto, porque Hechos ya es un libro que escribe Lucas, recuerde usted. Él lo menciona, que en su primer tratado habló a Teófilo algunas cosas y ahora presenta las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esto ya está el resucitado, qué sé yo. Entonces la misión ya no es solamente para el momento, sino para todos los que de alguna manera conocemos el Evangelio. Dice acá, incluso, y habiendo dicho estas cosas, ¿qué dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Vuelve otra vez a partir Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una comisión maravillosa que nos entrega el Señor. ¿Sabes? Esto me hace pensar en lo que sucede cuando uno tira una piedrecita en una laguna. Tira una piedra y empiezan las ondas empiezan a avanzar. Así también, Jerusalén ahí comenzaba y de ahí empezaba al resto del mundo. Entonces tenemos que, ahora, esa gran comisión no es algo tan sencillo. En primer lugar, necesitamos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos da todo lo necesario. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos que recordar que para esto se necesita tiempo y dedicación. Recordemos que el Señor Jesús, para capacitar a solamente 12, estuvo 3 años y medio. Y nosotros a veces pretendemos, en 2 semanas, en 1 semana, hacer lo que el Señor hizo en 3 años y medio. Imposible. El Señor podría haber capacitado 50 si quería. Él tenía la capacidad, Él podía hacerlo. Pero Él pensó en nosotros. Creo que Él se puso en nuestros zapatos. Por eso que capacitó solamente a 12, para que nosotros viéramos, tuviésemos el ejemplo y siguiésemos su ejemplo. Claro, porque este concepto misional no solamente abarca el conseguir dar a conocer el Evangelio a las personas, sino después que lo conocen, seguir manteniendo esa llama en las personas hasta que realmente se transforme y se estabilice la persona en el nuevo conocimiento. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Timoteo con Pablo. Timoteo fue un discípulo de Pablo y Timoteo trabajaba en la causa. Lo vemos a través de las cartas que le envía Pablo. Entonces Pablo lo formó, pero Timoteo empezó a hacer la parte que le correspondía, empezó a hacer lo suyo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así como fuimos formados nosotros, formar a otros. Allí, precisamente en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, ahí está la base de lo que el Señor nos está pidiendo. Esto que yo te enseñé, enseña a otros. Exactamente. Y vuelvo a tomar la idea anterior, fíjate, porque dice, pero recibiréis poder, yo creo que en castellano se entiende perfectamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué iba a venir? Quédense quietos, reciban el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuándo voy a ser testigo? Cuando yo reciba la unción del Espíritu Santo. Y comience por mi casa, comience por los vecinos, comience por el barrio y hasta lo último la tierra en última instancia. Fíjate, hubo una gran diferencia en lo que ocurría antes de que el Espíritu descendiera y lo que ocurrió después. Recordemos que los discípulos estaban allí en el aposento alto, estaban temerosos, las puertas cerradas, temerosos de los judíos. ¿Qué sucede? Además de eso, estaban divididos, estaban peleándose los cargos, ellos querían todos ser primer ministro, en fin. Desciende el Espíritu Santo. Después de que ellos estuvieron en oración y ayuno y consagración, llegaron a estar no solamente juntos, sino unánimes, lo importante. Cuando estuvieron unánimes, desciende el Espíritu Santo, y ahí se abren las puertas y ellos salen y sin ningún problema predican. Y si nosotros leemos el primer discurso o sermón de Pedro, vemos con qué valentía Pedro enfrenta a los judíos y le dice: ustedes fueron los que le dieron muerte al Mesías, al Hijo de Dios. Y lo hace imbuido por el Espíritu Santo. Ya Pedro no era el mismo. Y este Espíritu toca los corazones de aquellas personas y ellos también sienten la responsabilidad de lo que habían hecho. Y en ese momento hacen la pregunta: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué reacción tiene? Claro. Ahora Marco lo registra de esta manera: esta comisión desciende y le dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Añade estas palabras decidoras en relación a que el Evangelio es predicado, la semilla es entregada, pero quien la recibe o quien se transforma en buena tierra va a dar fruto. Lucas 24:13 dice ahí aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El incidente lo conocemos, y Jesús se acerca a ellos y les dice: ¿qué estáis conversando? Pero tú eres el único, le dice, que no sabes lo que ha pasado. Mira, toda la revuelta que se ha transformado. Había un Mesías que esperábamos que sea el que nos iba a liberar. Y hoy día ya hace tercer día que está muerto. Mira cómo, pero uno lo sabe. Y agregan un detalle que me parece interesante. Hay unas mujeres que han hablado de que han visto visiones, pero eso no los convencía, eso todavía no estaba. ¿Qué los convenció? Mira que cómo actúa el Señor. Caminó, les dio a entender nuevamente todo el Evangelio, no sé cuánto tiempo caminaron juntos. Cuando llegan a la mesa y Él parte el pan, esta es una relación muy íntima con Jesús. Yo puedo hacer la aplicación que si estoy acostumbrado a estar en la mesa con Jesús, lo voy a reconocer cuando Él parte el pan, cuando Él esté en la intimidad y nos haga recordar todas estas cosas maravillosas que debemos impartir. Es un ejemplo bastante interesante este del camino de Emaús para nosotros. Hay varios textos más. Está, por ejemplo, voy a ver aquí Juan 20:19, que dice: cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Y esto es lo que tú decías hace un rato. Por miedo a los judíos. Claro, por miedo a los judíos, ¿no es cierto? O sea, ellos tenían temor. Vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Se aparece a ellos. Hay varias apariciones que Jesús hizo en diferentes lugares, diferentes momentos, para darles a entender de que el propósito de su venida se había cumplido. Ahora Él iba a ir al Padre, iba a estar con Él, también en función de la misión, haciendo un papel importante en el cielo, pero les reafirmó el hecho de que Él ha resucitado y ahora sí pueden comenzar a dar el Evangelio, a dar a conocer lo que había pasado con Jesús y que Jesús había resucitado. Es linda la expresión que aparece acá. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bueno, fíjate, se mencionan seis momentos en los Evangelios en los que se presenta la gran comisión. Ahora, tenemos que decir que bajo el poder del Espíritu Santo y obedeciendo la palabra de Jesús, los apóstoles rápidamente se esparcieron por el mundo antiguo. Pablo predicó en el norte del Mediterráneo. Felipe trabajó en Samaria. Mateo viajó a Etiopía. Y Tomás se dice que fue a la India. Bueno, siga viendo estos antecedentes, amados oyentes. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué ha recibido de Cristo? ¿De qué modo su respuesta a esta pregunta debería influir en la actitud hacia la testificación y la misión a otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.